¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Bueno, regresamos nuevamente con Nina Galindo aquí en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Quiero comentarles que hace rato dije que era viernes 4 de marzo y no, es viernes 3 de marzo. Lo que pasa es que yo, como siempre vivo con prisa, pues ya me adelanté, ¿verdad? Hace rato Nina también me corregía la fecha, ¿verdad, Nina? Sí, ya dije, no, pues hasta yo me espanté porque tengo claro que es el 4 de marzo a las 8 de la noche, que el 4 de marzo es sábado. Exacto, y entonces hoy es viernes 3 de marzo. Pues aquí en el Ajonjolí de Todos los Moles con Nina Galindo. Nina, el año pasado fue un año, pues, fatídico para la música internacional, ¿no? Se nos adelantaron, pues, varios músicos valiosos como David Bowie y Leonard Cohen, entre otros. Pero, pues, yo creo que el fallecimiento más lamentable, pues, fue el de Betsy Pecanis. Por supuesto. Ustedes, pues, además de ser las reinas del blues en México, pues supongo que eran grandes amigas, Nina. Pues, ¿cómo estás con esta situación? Muy triste. Y bueno, no, yo creo era ella la reina. Ella era única y total. Era una artista muy comprometida, completa, grande y guerrera. Una mujer guerrera. Ella empezó a tener muchos problemas de salud y sin embargo se puso a componer, se puso a hacer su espectáculo con otras propuestas y pues siempre siguió adelante y pues esto fue algo muy doloroso, algo que nos sorprendió a muchos y pues es un vacío enorme que nadie va a cumplir como ella ni nadie lo va a llenar. Ella fue única. Y esto es muy triste, es todo lo que te puedo decir, muy triste. Su Majestad Betsy Pecanis, que bueno, pues también nos deja un legado importante para la música en México, para el blues en México. Y bueno, pues afortunadamente, Nina, te tenemos. Y no solamente te tenemos en vida, sino que te tenemos activa, te tenemos dando conciertos, presentándote por aquí, por allá. Aparte del concierto que pues vamos a tener el gusto de presenciar el día de mañana aquí en Amecameca. Cuéntanos, ¿tienes más fechas? ¿Tienes más conciertos, más eventos próximamente? Bueno, el próximo va a ser el 8 de abril. Es un festival de blues de mujeres que en cierto modo también es un homenaje para Betsy. Y a mí me toca cerrar el festival el 8 de marzo en el José Martí. Okay. Y por ahí me enteré que ibas a estar en la Ciudad de México, ¿no? ¿Ya no? Voy a dar un taller de voz, la UACM de San Lorenzo. Para los alumnos empiezo sucursal Valle, ya me están corrigiendo, plantel Valle. Sí, en el mismo plantel que te vi, ¿no? En la UACM. Exacto. Del Valle, justo. Exacto. Ahí por el metro Zapata, voy a dar, creo. Martes y jueves del 14 de marzo al 25 de mayo. Wow, ¿un taller de voz, de canto? Sí. Wow, bueno, pues qué bueno que me dices. Sería padre también hacer algo por allá, por esos lares mexicanos, ¿no? Para toda esa banda. Claro, sí, pues. Hace algunos años estuve en una casa de cultura, en esa también, y era, también doy clases particulares, vamos, pero lo de Nesa era muy interesante porque muchos eran chavos y chavas que cantaban en camiones, en el metro, imagínate. Yo creo que es de las circunstancias más difíciles para cualquier cantante, ¿no? Pero pues fue una experiencia grata y pues a ellos creo que les ayudó de algo mi conocimiento, vamos. Claro, sí, seguramente. Pues sí, vamos a ver la posibilidad de poder hacer un tallercito por acá de canto. Acá en la región de los volcanes, te cuento rapidísimo, Nina, hay pues una efervescencia, sobre todo de músicos, entre hombres y mujeres, varias cantantes también, voces femeninas tenemos aquí, voces femeninas muy bonitas en la región. Y yo creo que estaría muy interesante poder hacer un tallercito de canto contigo, fíjate. Ahí lo vamos a dejar en el tintero. Pero mientras, pues recuerden que va a estar Nina Galindo impartiendo un taller de canto y voz en la UACM, plantel del Valle. calle allá en la Ciudad de México, a partir del 14 de marzo, ¿verdad, Nina? Así es. Perfecto. Lo que no sé es si es nada más para los alumnos de la universidad. Ah, ok. Yo ya quiero invitar a todo el mundo, Nina. Nada más siento como algo que es un proyecto que pues está ya por venir, pero pues sí pueden ir el 8 de abril al José Martí, al Festival de Blues. Y bueno, sobre todo que mañana 4 de marzo asistan a Meca Meca, porque pues es algo que es íntimo, es cerca de la gente y es un espacio, la estación Ameca Meca, que me imagino que es muy interesante y cálido. Así es, Nina, la verdad es que la estación Ameca Meca es un lugar muy bonito, así como ha sido foro cultural, bueno, también es galería, restaurante. Y en este momento, Nina, nos vamos nuevamente a otra rolita, una canción que a mí me encanta también, Llévate lejos tu blues. Vamos con esta rolita, Nina, y regresamos. Ok. Sabes muy bien que te amo también, ¿por qué me tratas así? Dame tu amor o déjame en paz, llévate lejos tu blues. Mientras ayer dormías aquí, hoy has huido de mí. Dime por qué te portas así, abrazando a otra mujer. Ya tu veneno en la cama quedó, no me deja dormir. No existe antídoto para el amor, creo que voy a morir. Pero si al fin te quieres marchar, hazlo y no vuelvas jamás. Dame tu amor o déjame en paz, llévate lejos tu blues. Llévate lejos tu blues. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.